casa. Chinatown, Chinatown, la ciudad se pone oscura por Belgrano. Movimiento dada, escritura surreal. Caminando por la calle todo brilla en Chinatown. Ninjas y villanos, estudiantes fracasados, escupiendo en envases de alimentos enlatados. Un puesto que vende pan caliente en un estrecho callejón con forma de serpiente. Un espiral descendente en Chinatown, barrio bajo el reino del inconsciente. Chinatown, yeah, yeah. Imperio popular, nada que reclamar. Ellos se ordenan, solo quieren perdurar. Una gran muralla, los divide de la gente cuando se fusionan. Son como agua y detergente. Barrio chino, barrio enemigo. Comiendo y copas inadvertido. Tienes la clave para descifrar. Las mentes cercanas van a explotar. Tú pasas el mensaje de contracturar. La gente que te entiende debe interpretarse. Chinatown, yeah, yeah. En tu mente en Chinatown. Mira que mira que te mira la barriga. Es una china policía que te mira y que te rima. Mira, mira, la vida es corta. Man, no te enriedes con lo que no importa. Mira, mira la mirada de la gente acostumbrada a trabajar con la mente liberada, man. Mira cómo viene, mira cómo va, mira cómo la lleva el rapero de la Ghost Crown. Sigo la avenida de la vida, no tengo guía, solo mis canciones y estas rimas asesinas para mis vecinas que me tocan la bocina. Saben por defecto que yo soy adrenalina, yo soy de Argentina y no paro hasta la cima. Tienes mi estilo, no lo hagas rutina. Chinatown, yeah.